Hola, muy buenos días. Estamos en la quinta edición del programa Exprímete. Y bueno, voy a hacer un pequeño sumario. Ahora ha sido imprevisto. Hoy tenemos en Yo Me Quedo a Adela, que va a hacer una pequeña entrevista. En Mejor Así, a los de Locos por la Música. Tendremos un pequeño debate y el noticiero con nuestras noticias de mayor locura, como siempre. Y al final, pues ya está. Así que, bueno, estamos aquí en la Universidad de Alicante y aquí hay un montón de gente que vamos, voy a hacer un pequeño repaso a ver de quién está aquí. A ver, Tapis de Javea, que levanten la mano o hagan un grito o algo, que griten, que griten. Vale, luego, Zem de Benidorm. Ahí. Tapis de Villajoyosa. No se oye. Tapis de Denia. Centro Doctor Esquerdo. Ahí. Afezdi de Villena. Amadem de Denia. Ayem Alicante. ¡No se oye! No se oye, hombre. Asociación Surco. Hospital Psiquiátrico Penitenciario Foncalén. Unidad de Salud Mental. No hay nadie. Cris de Acema, Alicante. Ahí estamos fuertes. Y Ayuntamiento de Novelda. Tampoco hay nadie. Ahora viene. Y bueno, pues dinos algo. Estamos con mi compañero Miguel. Buenos días. También. Y Adrián, por supuesto. Muy bueno. Bueno, pues aquí estamos el 13º Encuentro Provincial de Usuarios de Servicios de Salud Mental de Alicante y con el lema Aquí todos somos imprescindibles. Organiza Área de Salud Mental de la Diputación Provincial de Alicante y la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Alicante, AFEMA. Vale, pues antes de empezar el programa vamos a dar paso a Anita Terremoto, que es de Doctor Esquerdo, que nos ha traído una poesía llamada Sentimientos. Y todo tuyo, Anita. Bueno, pues yo les agradezco mucho que me hayan permitido leerla, esta gente tan maja. Y ahora voy a dar paso a mis poesías y a ver si os gustan. Mire, voy a empezar. El razonamiento lógico es la bulimia de la razón. La cuestión de la duda es el pensamiento deductivo. Y la pasión del sentimiento ya la empleo en la palabra. Bueno, otra. Si dejamos volar la imaginación, podemos sacar un bello den o el más terrorífico infierno. Depende del estado anímico o de la voluntad del sentimiento. La siguiente. Un aplauso, ¿no? El mundo es de todos. Los derechos mal repartidos lo hacen injusto. El corazón de unos pocos hace justicia. La razón de muchos hace un mundo de locos. Gracias. Y la última. Si dejamos volar, si dejas que se marchite una flor, y esta va por el ser enfermo. Si dejas que se marchite una flor, por no cuidarla, lo mismo puede pasar con tu corazón. Hay que tener fuerza de voluntad y amarse. Y amar a los que te rodean. Sí, señor. Muchísimas gracias, Anita, por darnos esta poesía. Maravillosa. Sinceramente maravillosa. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, que se llama... Muchas gracias, chicos. Claro que sí. Otro aplauso, otro fuerte aplauso. Vamos a pasar ya a la siguiente sección, que se llama Yo me quedo, con Adela, por favor, que va a entrevistar, y a los entrevistados también, ya pueden ponerse por aquí. Y nada, les dejamos un poquito de música mientras se vayan. Con Insurrección del último de la fila. Pero una y otra vez. música no me inspiro. Yeah. Ey, yo, ok. Porque mejor te pone todos los lunes de 5 a 6. Ahí lo tienes. En la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanvi.blogspot.com. Com. Yeah, ok. Com. Pero tiene com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Con nuestro hombre Afonso manejando los plásticos. Bueno, bueno, bueno, acabamos de escuchar este tema del último de la fila. Y ahora ya le damos paso a Adela, ella es de AFEMA, que es la que va a entrevistar. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Y Adela, buenos días. Buenos días. Todo para ti. Gracias. Hola, buenos días. Soy Adela Tremiño y formo parte de la organización del 13º Encuentro de Usuarios de Salud Mental. Y bueno, están con nosotros Iván Ricondo y Tony Mira, usuario y educador del Volcam, que nos van a contar un poco en qué consiste este proyecto. ¿Cómo y cuándo surge la idea de crear un grupo de voluntariado medioambiental en AFEMA? Bueno, pues la idea surgió y desde hace 2 años más o menos, pues ahí los usuarios del CRIS del jardín hacemos unas salidas de senderismo y pues bastante bien. Y está promocionado todo por Volcam. ¿Y en qué consiste vuestro proyecto? Bueno, pues son 4 puntos más o menos. Lo más importante son, primero, que es la formación de voluntariados, pues las charlas, la información. Segundo, desarrollo de la actividad entre sí, que también es importante. Este verano hemos estado en unas 5 salidas, han estado bastante bien. Una son en Bañeres de Mariola, Parado de Santa Pola, Agres, Sella y Villena. Tercer punto era la elaboración de la memoria de la actividad, que está realizada por Federación de Sports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, y son los promotores responsables de las rutas. Y cuarto, difusión de la experiencia en colectivos con características similares o afines, poniendo en relieve que la enfermedad no es obstáculo para llevar a cabo ninguna labor. ¿Con cuántos participantes cuenta el grupo? Pues normalmente eran 30, pero han surgido muchas más personas y son unos 46, contando con gente que son del CRIS y otros que no pueden asistir por minusvalía. Muy bien. ¿Pensáis que resulta de utilidad todo este trabajo? Sí, es muy importante, sobre todo en la lucha contra el estigma, la enfermedad y sus limitaciones, la integración y referente a los informes de FM. ¿Con qué dificultades os habéis encontrado en el camino? Bueno, pues el tema de la burocracia, los de arriba, que igual el apoyo y eso es importante también, que los de arriba han sido un poco de apoyo. Y también el nivel de adaptación, pues la jornada de salud mental en San Juan, yendo a charlas y, no sé, la adaptación de los usuarios rutas, dificultad, la preparación. ¿Qué difusión le estáis dando al proyecto? Bueno, pues a través de las asociaciones, AFEMA, la universidad, página web de AFEMA también. ¿Y qué perspectivas de futuro tiene el grupo? Bueno, pues la integración en grupos normalizados, hay también gente que se apunta a domingos en las salidas de senderismo. Muchas gracias. Pues, ¿quiere decirnos gracias. Algo, Tony? Sí, yo quería puntualizar un poquito. El proyecto, como bien ha dicho Iván, surge hace un par de años, aunque en AFEMA ya se había hecho anteriormente otro proyecto similar, de voluntariado medioambiental. En AFEMA siempre estamos pensando cómo podemos hacer, qué podemos mejorar, y es hace 2 años que desde el Departamento de Trabajo Social, que siempre están intentando pescar por ahí a ver todas las cosas que se hacen, nos llega la idea de colaborar con Volcam, que es el voluntariado medioambiental de la Caja de Ahorro del Mediterráneo, de la CAM, y entonces presentamos un proyecto de intervención que consistía en hacer rutas de pequeño recorrido, que están homologadas, están señalizadas, las rutas que habitualmente recorren, hay grupos que lo hacen los domingos, sobre todo, días festivos. Entonces, nos planteamos que podía ser una buena intervención, puesto que los usuarios con los que nosotros trabajamos no tienen esa preparación para salir, bueno, algunos de ellos, ¿no? Hay otra gente que sí que está ya en participando en grupos de senderismo, ¿no? Sí, tenemos facilidad. De voluntariado. Entonces se nos ocurrió que podíamos hacer una labor que fuera así, ¿no? Puesto que la red de senderos de Alicante es bastante amplia, contamos con más de 300 rutas señalizadas, homologadas, pues hicimos un estudio un poquito de cuáles podíamos participar y qué podíamos hacer en esas rutas, ¿no? Entonces nuestro proyecto consistía un poquito en recorrerlas y hacer informes de situación de cómo se encuentra cada ruta, ¿no? Pues si la señalización es correcta, si hay algún tipo de desperfecto, si hay atajos que hacen a veces la gente que sale con mountain bike, que se deteriora un poquito, en fin, cualquier desperfecto que pudiera haber, y nosotros con todo eso hacemos unos informes que se los hemos hecho llegar a los responsables de las rutas, cada promotor, cada ayuntamiento promotor de las rutas de su zona, con el fin de que puedan corregirlo, ¿no? Entonces nuestra labor consistía en eso. En principio había poquita gente porque nos centramos en un grupo de usuarios que consideramos que podían hacer ese tipo de actividad, ¿no? Por la dificultad que podía suponer caminar por rutas que son fuera del asfalto, pues que a veces hay que subir a la montaña, cosas así. Poco a poco nos hemos ido dando cuenta que podíamos ir perfeccionando y podíamos abrirlo a otro tipo de usuarios. Entonces, este año han colaborado usuarios de AFEMA y concretamente del CRIS y del Centro de Día. Y entonces, por ejemplo, la ruta que hicimos en Agres, a los Pozos de la Nieve, consideramos que había gente que no podía caminar tanto, no podía subir una hora, hora y media hasta llegar arriba. Entonces lo que hicimos fue subdividirnos en dos grupos y dejar, un grupo subió arriba y otro grupo se quedó abajo en el área recreativa, pues limpiando un poco la zona y haciendo su trabajo allí, ¿no? Así le hemos dado cabida a más usuarios, más gente, y en total nuestro compromiso con Volcan era formar a 30 voluntarios y este año hemos conseguido un total de 46 participantes, entre unas cosas y otras. No todos han participado en todo momento, pero sí se han movilizado hasta 46 usuarios. Eso nos parecía que era un dato relevante y en esa línea estamos, ¿no? De cara al futuro, pues esperamos que se pueda mantener. A veces dependemos, los recursos de AFEMA son limitados a veces y por eso es de agradecer especialmente la participación de Volcan, porque apuntala un poco, pues eso, no son proyectos que son caros. Ahí hacen falta autobuses, hacen falta los picnics, los seguros, una serie de cosas que AFEMA por sí sola no puede asumir la totalidad. Entonces, Volcan es la que nos apuntala pues todo el coste económico que nos falta, ¿no? No todo, pero una parte importante. Hablamos un poquito de las dificultades que hemos encontrado, tanto el año pasado. Nuestro proyecto es muy ambicioso, queremos abarcar mucho, entonces sí que hicimos un proyecto de intervención directa en el medio, ¿no? De poder ir nosotros y trabajar y podar los árboles que veíamos que estaban secos, en fin, hacer una limpieza real, una labor real. Pero nos topamos con la burocracia, que esto requiere de muchísimos permisos, en fin, nos dimos cuenta que para el poco tiempo que disponíamos y tal, porque era muy complicado. Y como estamos empezando, pues decidimos hacerlo a nivel de informes. Nosotros recorremos la zona, hacemos un reportaje fotográfico, ponemos en cada punto que hayamos un desperfecto, lo especificamos en un informe y ese es el que luego, el año pasado lo remitimos directamente a la Consellería de Medio Ambiente, este año lo hemos hecho al FEMEC, que es la federación que se encarga de los deportes de montaña aquí en la provincia de Alicante, y ellos son los que luego gestionan con cada ayuntamiento esta información. La difusión pensamos que es importante porque uno de los objetivos del proyecto es captar más voluntarios para este proyecto. Entonces, por eso estamos aquí hoy. La semana que viene también estaremos en otras jornadas que hay en San Juan, también contra el estigma social de la enfermedad mental. También participamos explicando nuestra experiencia. Luego, en otras asociaciones de este tipo, tenemos una propuesta para ir a Villena, a FEPBI, y al doctor Esquerdo, no sé, bueno, se están gestionando algunas cosas si salieran y un poco, pues bueno, en ese sentido. Y las perspectivas de futuro, pues como bien ha destacado Iván, esto no ha hecho más que empezar, parece que está tomando fuerza y si, no sé, en un futuro próximo yo creo que esto se va a consolidar y va a tirar mucho, mucho más para adelante, ¿no? Toda la gente que está asociada a FEMA puede participar, aunque hay plazas limitadas, pero en fin, está abierto a todo usuario, y el objetivo último sería pues la total normalización, que una vez se ha visto la experiencia y se ha visto en qué consiste, se pueda participar de grupos normalizados, que hay grupos que salen los domingos, colectivos que ya están en funcionamiento, que se pudiera trabajar desde ahí. Pues básicamente, sí, yo pienso que lo más importante. Muchas gracias por venir hoy aquí y estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a los miembros de AFEMA y a Adela, por supuesto, y a vosotros por dejaros hacer esta entrevista y tener el valor de hablar delante de tantas personas. Claro que es la primera vez y, bueno, yo no he visto nervios. ¿Ustedes habéis visto nervios? No, ¿verdad? No se ha notado. Y, bueno, pues ahora os dejamos con

sits on America's tortured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote for some sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know in the best-selling show. Is there life on Mars? Bueno, bueno, bueno. Acabamos de escuchar La chica de ayer. Y ahora ya pasamos a la siguiente sección, que es Mejor Así, con la gente de Locos por la Música. Un aplauso, por favor. ¡Vamos! Y bueno, ¿queréis haceros una presentación de vosotros mismos? Sí, bueno, yo soy José Mira Torregrosa, soy del Centro Psiquiátrico Penitenciario de Fuencalén y formo parte de Locos por la Música. Es un proyecto que dio comienzo hace cosa de un año. Empezamos a salir del centro y a actuar en asilos, en casas de cultura. La cosa ha ido creciendo y ahora pues digamos que nos buscan para cantar en varios sitios. Y estamos muy contentos, ya no solo por el hecho de salir y cantar, sino por el hecho de tener que ensayar el día a día. Los ensayos es una actividad que nos sienta muy bien a todos, es una terapia también. Nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos y de un modo u otro pues vamos mejorando gracias a Locos por la Música. ¿Y tenéis algunos proyectos de cara al futuro? Sí, tenemos proyectos. Tenemos que ir a Villena y no sé dónde más, pero tenemos que ir a varios sitios. También querían llevarnos a Madrid a un programa que no sé si es de Ana Rosa Quintal, no sé de quién. Y estaba el proyecto, pero aún no sabemos nada si iremos o no iremos, ni cuándo iremos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Leal, soy interno del psiquiátrico de Fuencalén y en primer lugar me gustaría agradecer a la excelentísima Diputación de Alicante y a FEMA esta invitación tan emotiva para todos nosotros, que supone el venir aquí a darnos a conocer a todos ustedes y, bueno, pues comentarles que un hospital psiquiátrico es un centro donde estamos perfectamente ubicados, estamos perfectamente atendidos, realizamos muchísimas actividades. De hecho, soy participante del grupo musical Locos por la Música, que entre otras cosas también hace el baile, poesía, teatro. Y entonces intentamos la terapia, recibimos terapia y damos terapia cuando salimos del centro. O sea que es mutuo. Lo hacemos totalmente de una manera altruista e intentamos ser felices y hacer felices a los demás. Vamos por las residencias y por todos los sitios que nos invitan a ello e intentamos hacer pasar un rato agradable y pasarlo nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, y quiero preguntaros porque nos han dicho que vais a concluir este encuentro con una actuación, ¿no? Sí, ahora a la 1:30 vamos en la sala de diapositivas, creo que es. Sí, luego tendrán ustedes la oportunidad, el que quiera vernos, de una actuación que tenemos prevista para la 1:30 y en la cual, bueno, podrán ustedes comprobar toda la serie de actuaciones que realizamos y espero de verdad que les guste de todo corazón. Con mucha ilusión y con mucho empeño venimos. muchísimas gracias a los miembros de Locos por la Música. Y bueno, ahora pasamos con Alejandro, que él es de el Hospital Penitenciario de Foncalet. El Hospital Psiquiátrico, perdón, de Foncalet. Y vamos a pasar con una serie de preguntas, si tú nos lo permites. Vale, hola, buenos días. Bueno, pues la primera pregunta es, ¿cuál es la situación de los pacientes en el hospital? En mi nombre y en nombre de todos los pacientes que nos encontramos en el hospital, queremos agradecer al gerente don Demetrio y a los facultativos y a todo el personal del centro que día a día miran por nuestra salud y seguridad. También procuran que estemos en activo con las múltiples opciones que tenemos en los diferentes talleres ocupacionales, como jardinería, marroquinería, informática, cocina, artesanía de la madera, pintura, cerámica, teatro y canto. Todas estas actividades son muy positivas para nosotros, para nuestro bienestar psíquico. También tenemos una escuela de primaria y secundaria. En todas estas actividades se nos da un diploma acreditativo que confirma la cantidad de horas invertidas en el aprendizaje. Ya, gracias. Muchísimas gracias. Vale, estos talleres que nos estás comentando dan la posibilidad de reinserción, ¿no? Y quería que nos comentaras a ver qué tienes que decirnos sobre la reinserción. Los pacientes del Hospital Psiquiátrico de Foncalet están muy, muy agradecidos de las diferentes posibilidades de reinserción que tenemos a través de un protocolo de seguridad con salidas terapéuticas con personal del centro, salidas terapéuticas con acompañamiento de las familias, permisos para pernoctar con las familias y un posible tratamiento ambulatorio supervisado por el centro y autorizado judicialmente, teniendo en cuenta nuestro estado mental y el éxito del tratamiento médico, teniendo en cuenta que no somos delincuentes comunes, sino por la enfermedad mental. Todas las personas estamos expuestas a padecer una enfermedad mental en el transcurso de la vida, por una causa o por otra. Muchísimas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente sería, ¿qué esperáis de la sociedad y sus pacientes? Sí, estamos dolidos por la opinión pública, por la imagen que tenemos por estar en un psiquiátrico. Se da a entender que somos peligrosos y somos rechazados por la sociedad, por la enfermedad mental que los facultativos nos diagnostican. Pero la realidad es bien distinta. La mayoría de los pacientes con la medicación pueden llevar una vida normal y reinsertarse en la sociedad. Un porcentaje muy alto de la sociedad puede padecer en el transcurso de su vida una enfermedad mental que, no diagnosticada y no tratada a tiempo, puede acarrear graves problemas. Una enfermedad mental es aquella que afecta al cerebro con síntomas concretos y específicos ocasionados por cambios físicos y químicos producidos por este órgano. Nosotros esperamos de la sociedad que ésta nos comprenda. Y bueno, Alejandro, yo... A mí me gustaría decirle una pregunta, que ¿qué posibilidades tienen los de... a tiempo real, claro, que para entrar a un puesto de trabajo? Los pacientes del Hospital Psiquiátrico de Foncalet estamos trabajando día a día en los diferentes cursos de formación que existe en el centro. Trabajo penitenciario y formación para el empleo, para presentarnos en la vida laboral, con un alto nivel de teórica y práctica, para realizar el trabajo dentro de nuestras posibilidades, con un alto nivel de ganas de superarnos. Las instituciones deben colaborar en los distintos programas de inserción laboral al que existen actualmente, para que este tipo de pacientes nos sintamos psíquicamente útiles en la sociedad y no nos dé por consumir los diferentes tipos de drogas que hay en la calle, al alcance de las manos, que empeoran las enfermedades, que los propios allegados las proporcionan, destrozándoles la vida y la de su familia. El trabajo dignifica al hombre. Un aplauso, por favor. Los pacientes del Hospital Psiquiátrico de Foncalet queremos agradecer a la Excelentísima Diputación de Alicante y a FEMA la labor que ejercen a través de las diferentes asociaciones, las enfermedades mentales que trabajan día a día para que tengamos una vida digna dentro de nuestras limitadas posibilidades en la sociedad. También queremos agradecer a la radio lo bien que nos trata para poder hacer eco de nuestras palabras. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, acabamos de hacer la entrevista a Locos por la Música y a los del Hospital Psiquiátrico de Fontcalent. Y ahora pasamos con una canción que es No dudaría, de Antonio Flores. ¿Alguna pregunta? Son imaginables. El compañerismo que hay, la ayuda que hay, perdón, para los más enfermos. Espera un segundo. Repite la pregunta que para que los oyentes lo oigan. Acércate y la. Claro. Sí. Porque si no, los oyentes no lo oyen. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarte, vosotros, vuestras relaciones de diarias. De compañerismo, de vida, de cómo son, son, hay violencia, me parece, me he pasado, no existe, son de ayuda, de compañerismo, de estar juntos, de un ideal común, de salir, de encontrar trabajo. Te preguntan muchas cosas, pero tú sabrás. Vamos a ver. En primer lugar, sí, usted me ha hecho una pregunta de la convivencia que tenemos allí dentro del centro. Pues sí, la convivencia que hay dentro del centro es impresionante, el tipo de relación que hay con los compañeros, compañeros en mejor estado, peor estado, gente que entra nueva, pues les ayudamos, les acompañamos, les relacionamos un poquito en el tipo de labor que hacemos, que realmente hacemos allí en el centro, para ir apoyándonos unos a otros, aparte de la colaboración que hay con el personal del centro, claro. Muchas gracias. El personal del centro, hay bastante personal, suficiente, está preparado, en su opinión. Es incalculable la labor que hacen, es incalculable el trabajo que realizan los diferentes tipos de personas, desde los funcionarios a los facultativos, a los ATS y tal, que cada uno con su granito de arena colabora a que el día a día y podamos ir llevando y concibiendo la vida de dentro del centro. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti y a todos vosotros. Gracias. Y bueno, pues le dejamos con No dudaría, de Antonio Flores, y espero que os guste. Pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. lograr apartarlo de mí. No dudaría, no dudaría. Bueno, bueno, bueno, pues ahora pasamos a una de las últimas secciones que se llama el noticiero. Noticiero. Como ya hemos dicho antes, son noticias de cachondeo que pasan realmente y que están pasando al día de hoy, pero que tienen un toque de gracia, ¿vale? Así que la primera noticia, el título es: arrestado por arrojar naranjas a los aviones. ¿Vale? Muy bien. Ya solo el título lo dice. Y bueno, yo os lo voy a leer. Un hombre ha sido arrestado en Estados Unidos por atacar a aviones arrojándoles naranjas. Brian Enio, de 33 años, fue sorprendido tirándoles naranjas a los aviones del aeropuerto de Falcon Field en Mesa, Arizona. Según se dice, el individuo había estado aspirando pintura mientras paseaba por una plantación de cítricos y llevaba una jarra verde, donde llevaba pintura también. Además, Brian Enio tuvo que ser reducido a la fuerza, ya que cuando los agentes quisieron esposarlo, se violentó inesperadamente. ¿Qué os parece esto? ¿Vosotros veis que en Antena 3 ahora se ponga el que dice las noticias y diga, bueno, arrestado por arrojar naranjas? Es una cosa y, bueno, tenemos más noticias. Aquí en España no. Bueno, la segunda noticia que os traemos es que un cantante folk da un concierto para 48 burros y una cabra. No, habían personas también, pero principalmente era para los burros y las cabras. Una cabra de 48 años, asnos, perdón. Esto ya, la falta de azúcar. Ya, No ha almorzado, no ha almorzado. No ha almorzado. Han asistido por primera vez a un concierto de música folk celebrado en la localidad cordobesa de Rute, en el que una cantautora estadounidense ha interpretado durante 40 minutos junto a su grupo, Anda Jaleo, canciones populares españolas. Canciones populares. ¿Y le gustó? ¡Ay, mi burrito! No. Ha sido en la sede de la Asociación para la Defensa del Borrico, ADEBO, de Rute. Al hombre este de la asociación lo he visto yo alguna vez por la tele hablando. La verdad es que el hombre habla bien, habla bien. Simpático el hombre, simpático. Adiós. El concierto fue interpretado por la estadounidense Josephine Foster, de Estados Unidos, pues, claro, no salimos de Massachusetts. País. Y su marido, el toledano Víctor Herrero, también músico, quien ha explicado que vieron la labor que realiza Rovira en Rute en una cadena de televisión y escuchamos que a los burros les gustaba la música, por eso propusimos el concierto. La banda Anda Jaleo ha conseguido aunar versiones de la colección de canciones populares españolas que Federico García Lorca recopiló, armonizó y grabó junto a la Argentina en 1930. De esta manera han emprendido un proyecto que también ha sido avalado por la Fundación Federico García Lorca. Y pasamos ahora con la última noticia que os traemos hoy, que yo creo que es un poco surrealista, como tú has estado un poco. Esto habría que verlo, la verdad. Me gustaría ver los vídeos que acompañan a esta noticia. El titular: roba un pavo de 6 kilos metiéndoselo en el pantalón. Pero vamos a ver, serían bombachos, ¿vale? Porque pantalones cagados, esto, ¿no? Un tío en Mercadona con un pollo de 3 kilos ahí. Pues te quedas. De seis. Hay gente para todo, dicen, ¿no? Muy disimulado el hombre. Bueno, esto no pita por la puerta. Que va, que no, si eso no se nota. Que no pita. Bueno, el tipo, que se llama Deon Williams, debió comparecer ante la corte de Brooklyn porque fue filmado por la cámara de seguridad de un mercado robando un pavo de 6 kilos. El carnicero advirtió el monumental bulto en sus pantalones y lo siguió hasta la puerta del local y le exigió la devolución del pájaro. Bueno. Y bueno, les dejamos ahora con una canción que se llama Explota mi corazón, también lo han elegido los miembros de AFEMA. bueno, Tamara en concreto. Y nada, así que espero que les guste. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Y bueno, pues ya nos vamos despidiendo. El último agradecimiento a Tapis de Jadea, CEM de Benidorm, Tapis de Villajoyosa, Centro Doctor Esquerdo, a FEBBI de Villena, a MADEM de Denia, a YEM Alicante, Asociación Surco, Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Foncalén, Unidad de Salud Mental, Cris de ACEM Alicante y Ayuntamiento de Novelda. Muchísimas gracias, por, gracias asistir a, por asistir a este encuentro y espero verles más años aquí. En el amor todo es empezar. Y bueno, por último, despedirme también de mis compañeros, Adrián. Pues nada, ha sido un placer hacer aquí el programa con toda esta gente, una nueva experiencia muy buena y esperemos que se repita pronto. Y Miguel, por supuesto. Oh, pues muy agradecido, me llevo una bonita experiencia y nada, muchas gracias por haber estado. Espero que les haya gustado y hasta un próximo encuentro. ¡Exprímete! directamente aquí en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanvi.blogspot.com.